Vamos al fandango a bailar esta gaita. Bailemos la gaita de la flautelillo. Yo con conche jobo, tú por seis por piño. Yo con conche jobo, tú por seis por piño. Tú pa' que te pema, vamos a quemar una usiaco y otro macumba. Después del fandango nos vamos a comer sancocho mondongo de la vieja Inés. Una mulata, vamos al fandango a bailar esta gaita. Bailemos la gaita de la flauta del indio. Yo con conche jobo, tú por seis por piño. Yo con conche jobo, tú por seis por piño. Tú pa' que te pema, vamos a quemar una usiaco y otro macumba. Después del fandango no vamos a comer sancocho mondongo de la vieja Inés. ¡Vaya Inés!